Hola, buenos días, Pablo, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Vos? ¿Todo tranquilo? ¿Todo Bien, bien? todo tranquilo por ahora. Bueno, Cecilia, a ver, contanos cómo están las negociaciones para renovar este convenio con clínicas y sanatorios de la provincia de La Pampa que vence el 30 de septiembre. A ver, ¿qué nos podés contar? Mirá, nosotros estamos, le ofrecimos una nueva, continuar con las negociaciones a la gente de clínicas y sanatorios, actuando, por supuesto, de buena fe. En realidad, esto ya nosotros veníamos en un tratamiento de negociaciones y, bueno, se dio lo que pasó la semana pasada, que salieron un grupo, no voy a decir todas las clínicas, sino un grupo de clínicas y sanatorios, a dar una conferencia de prensa cuando ya estaba prevista una reunión para el día siguiente, y esa reunión estaba prevista hace una semana. Digamos, no, PAMI creyó que no estaban actuando de buena fe, llevando esa intranquilidad sobre todo a la población nuestra afiliada, que es una población muy sensible a la prestación médica, y llevando realmente una preocupación, porque no es que hay posibilidades de corte por ahora, porque estamos en negociación y esto ha pasado en otras oportunidades. Entonces, realmente las autoridades de PAMI Nacional creyeron que, bueno, no era conveniente hablar en esos términos, por lo tanto, pospusimos la reunión, levantamos la reunión que teníamos prevista para el jueves 18. ¿Y se pasó para cuándo, Cecilia? Todavía no tenemos fecha. Seguramente vamos a poner una fecha esta semana, pero bueno, vamos a conversar en otros términos, no bajo presión, ni siquiera utilizando el miedo o la sensibilidad. Justamente en este contexto no se puede pensar en llevar esa preocupación a la población, que ya tenemos bastantes. Claro. Preocupaciones. Esto, bueno, por lo que estás diciendo, causó molestias, sobre todo a la dirigencia nacional de PAMI. ¿Es así? Es así, es así. Bien. Molestó sobre todo porque teníamos una fecha pactada de reunión y nunca dejamos de atenderlos. Es decir, puede, como ya en otro momento lo dije, puede ser que no haya satisfecho sus demandas, pero PAMI nunca ha dejado de atenderlos. Y se han logrado aumentos considerables para este año. De hecho, seguramente ustedes ya tienen la información, nosotros en lo que va del año hasta junio se logró un 56% de aumento, y ahora, en las próximas semanas, íbamos a llegar al 71-72% de aumento con una oferta que ya está, con un aumento previsto que ya está. Además de eso, hay otras negociaciones en curso que se las íbamos a plantear en la reunión, y bueno, en realidad la reunión quedó, claro, quedó trunca porque por esa situación realmente que nosotros no la vimos con buenos ojos, esa postura de amenaza o de tan coercitiva de utilizar la información pública y de llevar ese tema a la comunidad, que no corresponde, porque estamos en negociación. En esa conferencia... De todas maneras, no se cortó el diálogo, obviamente. El diálogo no está cortado, siguen charlando. No, bien. El diálogo no está cortado, el grupo de clínicas volvió a mandar otra nota, solicitar otra reunión, y nosotros, de hecho, estamos dispuestos, como PAMI, a dar una próxima reunión y a seguir las negociaciones de buena fe, porque a ambos nos interesa, obviamente, nosotros trabajamos para nuestros afiliados y afiliadas. Ellos en la conferencia de prensa que brindaron la semana pasada, bueno, que desencadenó en esto que venías contando de que se levantó la reunión del jueves, mencionan un atraso del 70%. ¿Es así? Digamos, hay una tergiversación de la información. A ver... En realidad no hay ningún atraso, ni siquiera, también dicen PAMI tiene una deuda, está puesto de esa manera, y PAMI no tiene ninguna deuda, de hecho es histórico, PAMI está totalmente al día con los pagos, paga en tiempo y forma, de hecho también a partir de un acta que se firmó en febrero, que también la nota es falaz, la nota de ellos ahí, que dice que nosotros no los atendíamos hacía de un año, y no, nosotros en febrero firmamos un acta acuerdo donde se lograron aumentos muy considerables para La Pampa, es decir, se logró también equiparar los valores de la Pampa a Patagonia, con Patagonia Norte, con las provincias de Patagonia Norte, que era un reclamo histórico que tenía la Pampa, también se logró en esta gestión. Entonces, no es tan así. Hay un atraso en los aumentos, como dicen ellos, si lo ven como atraso, porque no hemos llegado a veces a los costos reales. Sí es verdad que hay un contexto bastante adverso en el sentido de que los medicamentos, por ejemplo, todo lo que sea medicamentos de internación e insumos, escapa de la posibilidad de manejo de PAMI, también de las clínicas, obviamente, eso ha aumentado sí. De maneras, pero abismal. Entonces, no en esos valores no podemos ponernos de acuerdo. Estamos trabajando en eso también. PAMI está trabajando para ver si puede llegar a un acuerdo con la Cámara de Medicamentos de Internación para poder bajar los costos para las clínicas, no solamente de La Pampa, sino de todo el país, porque no es una situación esta que estén viviendo las clínicas de nuestra provincia, sino todas las clínicas y sanatorios del país, pero es una situación social y económica general, además. Claro. Pero sí hemos atendido los reclamos, siempre hemos actuado de buena fe, siempre se ha tratado de dar brindar todos los aumentos que PAMI está pidiendo. Capaz que en la medida en que ellos solicitan, no. Pero ¿Y Cecilia, ¿y están lejos de lo que pretenden ellos y lo que pueden ofrecer ustedes en esta negociación? No estamos lejos porque por eso digo, tal vez no sea buenos tiempos que ellos necesitan, porque además convengamos que las clínicas y sanatorios, la única obra social que prestan servicio no es a PAMI. En otras obras sociales, y bueno, sí. Ellos también tienen otros compromisos asumidos, que bueno, de acuerdo a las conversaciones que hemos tenido, ahora tenían otros compromisos de pago con respecto a la obra social provincial, que también los había ayudado mucho durante la pandemia, pero entendemos que el volumen mayor de las clínicas y sanatorios es PAMI, y nosotros eso lo sabemos y siempre tratamos de llegar a un acuerdo. Sabemos, por eso también, que este es un contexto difícil y vamos a tratar de alcanzar valores que nos conformen a ambos lados. Bien. ¿Qué cantidad? Lo que no queremos es actuar bajo presión y llevando esa intranquilidad a la población. Claro. Cecilia, ¿qué cantidad de afiliados y afiliadas maneja en La Pampa? Alrededor de 47.000 afiliados. 47, en todo el país hay 4.500.000. Bien. Es la obra social más grande del país, sí, y de sí. Sudamérica. Tiene un volumen prestacional que también es difícil a veces adaptar solamente los reclamos de La Pampa. Nosotros, PAMI atiende a todo el país y es federal, así que, bueno. El convenio vence el 30 de septiembre. ¿Cada cuánto se extiende? El convenio siempre tiene cláusulas de prórroga por el cual no se cortan los convenios. No se corta el convenio, no se corta de un día para otro jamás. Y tiene cláusulas de prórroga y de corte que además los prestadores tienen se ven obligados legalmente a cumplirlos. Es decir, siempre si hay una nota de corte, después está la prórroga legal de cumplir 90 días de prestación a posteriori. Y tampoco corre peligro la prestación en La Pampa. Primero, porque nosotros tenemos un servicio de salud pública de excelencia. Puede ser que no pueda absorber toda la atención de nuestras personas jubiladas, pero la prestación está asegurada. Y las clínicas, de hecho, por eso creemos que es una medida coercitiva la que han tenido de salida a conferencia de prensa, nunca pensaron en cortar. Siempre pensaron en negociar. Entonces, claro. En realidad, llevar una intranquilidad de ese tipo a la población o llevar esa discusión, hacerla pública, como para usar la presión de las personas, no creemos que sea la correcta. Simplemente nosotros lo vemos de ese modo. Obviamente cada uno lo hace en su momento como cree que corresponde. Claro. Cecilia, entonces para que queden claro para el afiliado y afiliada de PAMI, no están cortados los servicios de las clínicas privadas aquí en la provincia de La Pampa. No están cortados, no hay amenaza de corte, no es una amenaza, eso dijeron las clínicas, y nosotros estamos totalmente dispuestos como PAMI, como organismo del Estado, a negociar con todos los prestadores, así que el diálogo no se cortó, esta semana seguramente vamos a tener, si no es la fecha, va a ser la reunión. Bien, o sea que si no es esta, la próxima semana se estarían reuniendo. Seguramente vamos a estar reuniéndonos nuevamente y continuar la negociación. Bien, Cecilia, no sé si quedó algo, algún comentario que nos quieras hacer de este u otro tema, si no, gracias como siempre, atendiendo Kermés. No, está bien. Yo les agradezco mucho que estén siempre preocupados por la salud de la población de nuestras personas mayores, porque es una población que es vulnerable y que necesita, digamos, y la atención, y que siempre está alerta a este tipo de situaciones. Así que me preocupa que estén intranquilos. Así que todo lo que se pueda decir para llevar tranquilidad es importante. Bueno, que tengas buen día, Cecilia. Gracias, igualmente para ustedes.